Han cortado las verdes alamedas, donde los madrugadores, topados por el alba, cendían en el valle, entonando algún trozo de sus propias canciones. En plena primavera han dejado sin casa a los jilgueros, huyendo enloquecidos de los álamos muertos. Ahora, la gente no halla dónde descansar su mirada, sintiendo un vacío difícil de llenar con puro cielo. Y hasta los perros divagan preguntando, mientras el viento azota los ojos de la luna.